vamos al cabaret. Bebe champán, combate el jazz, dale al tambor y con sorpresa cada cual tendrá su mesa. Basta de oír al eterno llorón que sufre sin tener por qué. Con ella compartí un piso en Chelsea. No era lo que se dice una santa. Alquilaba su entrepierna y su garganta. Murió y la gente habló en su velatorio. Así termina siempre un buen jolgorio. Y yo la vi como una emperatriz, una hermosísima muerta tan feliz. Aún veo a Elsie con gran nitidez y me mira y nos dice otra vez: ¿por qué encerrarte en la habitación? Ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret sin más. Vamos al cabaret. Y en cuanto a mí, ¡ja!